inducir a que, bueno, sean unas salas sencillas de la gente con conceptos asequibles, ¿no? Y bueno, hoy viene... hablarnos de un tema que es la deuda. Yo cito aquí unas palabras de introducción, ¿no? Y hoy hablamos de un concepto que está dando muchos quebraderos de cabeza a muchas familias españolas. Desde el punto de vista personal, porque dada la paulatina pérdida de poder adquisitivo de los salarios en beneficio de la renta de capital que se viene produciendo en las últimas décadas, las familias se han hipotecado con los bancos, llegando a perder su casa y su futuro. Y por el lado global, porque la deuda, desde mi punto de vista ilegítima, que países como España están adquiriendo por salvar al sistema financiero y por mantener un sistema fiscal en el cual se distribuye la renta de los pobres a los ricos en vez de como debiera ser, hace que esta forma moderna de sometimiento y esclavitud llamada deuda está llevando a países enteros al borde de la quiebra y de la injusticia social. Yo creo que la experta... Bueno, yo os voy a presentar a Sol, pero voy a decir un poco la línea maestra de los 6 viernes que espero que nos veamos y que todo el mundo se lleve a su vez una de estas hojas para traerse a alguien más y para recordarlas. Las fechas y las horas. Hay que tener mucho cuidado porque es un día aquí a las 7 y el viernes siguiente es a las 8, porque son asociaciones de vecinos, tienen sus necesidades y no podemos llegar antes. Entonces, aquí es a las 7 y abajo es a las 8. El último día que se proyectará la película, porque en la asociación de abajo, que está al lado del metro Antonio Machado, hay posibilidad de un proyector y lo vamos a hacer allí, habrá un minuto de cierre y similares. El último día. Lo que quiero decir es que el orden de las charlas debate se va a montar sobre una línea de media hora de intervención y el resto de tiempo para todos nosotros, para intervenir. Pasamos de la estafa de la deuda, las mentiras sobre el euro, porque una banca pública, corrupción y fiscalidad, orígenes y salida de la crisis y reforma. Todos los temas están relacionados. No queremos que nadie piense que en un tema ni en una sesión agotamos ninguno de los 6 temas. Hay otros temas. Pero todos ellos forman parte del núcleo central de la política económica. Y entonces sería muy importante que aprovecháramos todos el tiempo de exposición para ir ajustándonos un poco a lo que toca ese día, en la esperanza de que el día siguiente podamos entrar en otro aspecto que está relacionado con el anterior. La deuda está en euros, luego vamos a hablar de euros, vamos a hablar de bancos, inevitablemente vamos a hablar de fiscalidad, casi yo diría en cada momento, en cada conferencia, en cada exposición. Pero vamos a intentar ceñirnos a este asunto. Con lo cual os presento a la ponente Sol, que es socióloga, también antropóloga y va a desarrollar el tema de la estafa de la deuda. Podríamos haberlo hecho sobre un soporte audiovisual, pero dado la situación particular de este caso, le va a suponer una forma de exposición que intentaremos, en cuanto sea posible, desarrollar de otra manera. Y con esto le paso la palabra a Sol. Lo dicho, media hora y luego exponemos lo que nos parezca en lo fundamental sobre el tema de hoy, la deuda. Buenas tardes, gracias por venir. Espero no aburriros mucho. Y me vais a perdonar que lea, pero si no esto es un poco... Y me voy perdiendo, entonces disculpad. Si no tengo algo enfrente, ya acabamos. Voy a tratar de contextualizar primero un poco el tema, de hacer pues, unas pequeñas definiciones y entrar un poco en materia. Entiendo que después daremos turno a la palabra, o sea que lo que nos guste os lo apuntáis y no dejéis de decir luego. Pues por contextualizar, como decía... empezaré diciendo que entre las muchas consecuencias que ha tenido la reestructuración neoliberal, en cuyo punto álgido, no nos engañemos, nos encontramos en este momento, es esa misma reestructuración que ha ido eliminando las restricciones estatales a los movimientos de capital y a las transacciones especulativas, consiguiendo financiarizar así todo lo que ha ido encontrando a su paso, a la vez que ha ido dinamitando el pacto socialdemócrata de redistribución de rentas, es decir, lo que conocemos por estado de bienestar, pues entre sus muchas consecuencias, como decía, se encuentra al haber generalizado el mayor endeudamiento de la historia de la humanidad, La financiarización de las economías, que ha ido en paralelo a la mundialización del sistema, a la globalización, ha ido inundando todo con la expansión del dinero bancario y financiero en los mercados de todo el planeta. Esa expansión se apoyó en la creatividad de los nuevos instrumentos financieros que se iban introduciendo. En esa fase de la globalización, el sistema consiguió generalizar por todo el planeta unos excesos desproporcionados de endeudamiento, tanto en personas como en entidades y países, inundando el mundo de liquidez y de crédito. Por descontado, las grandes corporaciones transnacionales, al ver que esas finanzas les permitían incrementar rápidamente su acumulación de riqueza y poder, se apresuraron a participar en lo que se convirtió en el gran casino que muchas organizaciones sociales llevan más de una década denunciando. Donde se apuesta con activos financieros cada vez más novedosos y complejos, que la banca de negocios se encarga de comercializar entre inversores institucionales, grandes fortunas y especuladores en general. A partir de 2007, el sistema financiero bancario, incapaz de resolver los desastres creados por esa dinámica que motivó la creación y el estallido de la burbuja financiera, creada a través del crédito fácil, la crisis de las hipotecas subprime, la emisión de derivados financieros tóxicos y que ha llevado a los estados a pagar el rescate de numerosas entidades financieras ante su inminente bancarrota con el objetivo de evitar el colapso del sistema financiero, terminó por contagiar a la economía real, paralizándola y dejando a su paso el doloroso cadastro de desempleo, desplome de consumo, aumento del déficit fiscal y con ello más deuda. Y esto sucedía en España, muy particularmente en un contexto que ya adolecía los efectos de la desfiscalización progresiva e injusta, menos impuestos y más deuda, y que avanzaba a golpe del dogma neoliberal imperante en el país desde los primeros años 90. Los estados y los bancos centrales han proporcionado ayudas enormes a las instituciones financieras para salvar el sistema financiero con dinero público. También están ayudando algunas grandes industrias. Y en cuanto a los ciudadanos, en España el Estado paga el subsidio de paro y un poco más. Ni se ha ayudado con cuestiones específicas a la población afectada por la crisis, ni se han aplicado medidas normativas como hubiera podido ser una remodelación de la ley hipotecaria. Sin embargo, el apoyo del Estado a la economía, independientemente de si es para salvar a los bancos o para pagar subsidios, tiene que financiarse. Y dado que con la crisis los ingresos del Estado disminuyen, de hecho ya llevaban disminuyendo los últimos 25 años con las rebajas fiscales efectuadas a las rentas más altas y a los beneficios empresariales. Pero bueno, independientemente de esto, el Estado tiene que recurrir al endeudamiento para financiar lo que quiera ser que vaya a pagar. Pero ¿es esta toda la deuda de que hablamos cuando hablamos de deuda? Pues ahora lo vamos a ver. Antes de continuar con este tema, como he mencionado el dogma neoliberal un par de veces, me gustaría hacer un inciso con ese punto. Ahora mismo en Europa... Ahora mismo en Europa se están cambiando incluso gobiernos elegidos democráticamente, por eso que han llamado gobiernos tecnócratas, dando a entender que el dogma neoliberal consiste en algo tremendamente complicado, para lo que hay que estar técnicamente muy preparado y que bueno, exige esa serie de cambios, ¿no? Que incluso se pasan los principios democráticos un poco por el forro. Pues la doctrina neoliberal realmente, yo hasta el momento no he logrado entender que sea algo más que principios que nos dicen que cuanto menos Estado mejor, que la iniciativa privada siempre es más eficaz, que para que algo funcione bien se necesita que alguien se beneficie de ello, y si puede ser que se forre mejor, y que el mejor sitio del dinero es el bolsillo de sus dueños, que el capital debe viajar libremente y sin fronteras, y todo esto pues no parece a priori muy complejo. La guía principal de acción de los neoliberales es una fórmula que ellos llaman algo así como trickle down, que suena un poco más complejo porque está en inglés, pero que realmente lo que significa es algo como goteo o permeabilidad, según la cual el Estado debe dar dinero y libertades a los ricos y de alguna manera misteriosa eso va a acabar llegando a los pobres. Tampoco parece realmente muy complicado. Y sobre todo la sustancia o el pilar básico en el que se basan es la sabia, inexorable libertad y racionalidad del mercado, lo cual no deja de ser un subterfugio para llamar al capitalismo de otra manera, como si el mercado fuera libre y no estuviera dominado por los más poderosos, que además sabemos todos que son expertos en fraudes y chapuzas, especialmente cuando hablamos de financieros y fiscales. Como ven, todo tremendamente racional. Pero bueno, volviendo al tema de la deuda. ¿Qué definiciones tenemos que conocer mínimamente de la deuda? Pues tenemos la deuda privada, que es la que se produce sobre, fundamentalmente en esta economía en la que vivimos. Las empresas operan prácticamente siempre a crédito y generalmente ese crédito lo obtienen del sistema bancario. Además, los modernos sistemas productivos implican más necesidad todavía de crédito, porque no solo se necesita para invertir, para la inversión, sino que incluso para financiar el capital circulante con el que se gastan los gastos corrientes, como las nóminas y cosas así, las empresas necesitan tener créditos. Esa sería una forma, ¿no? Por otra parte, las familias, como bien decía el compañero, han ido endeudándose de forma creciente, sobre todo en las últimas décadas, porque su capacidad para la compra iba bajando a la vez que se iban devaluando sus salarios. Sobre todo para la compra de viviendas, pero también para la adquisición de coches y bienes duraderos. Y por otra parte, también es deuda privada la deuda en la que incurren los bancos cuando, para seguir funcionando, piden dinero a otros bancos. Esto también estaría dentro de lo que llamamos deuda privada. ¿Y la deuda pública? Pues la deuda pública es aquella contraída por las administraciones e instituciones públicas. Es decir, el Estado central, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el resto de administraciones públicas. Cuando se produce una situación de déficit público, como actualmente se está produciendo en la mayoría de los países europeos, los estados se ven obligados a conseguir financiación para cubrir la parte de los gastos que con los ingresos no se pueden pagar. Las administraciones públicas de ámbito local, comarcal e incluso las autonomías pueden pedir prestado directamente a las entidades bancarias, hasta cierto límite. Pero el Estado, para conseguir los grandes volúmenes de dinero que necesita, para cubrir el déficit, lo hace a través de lo que se conoce como emisiones de deuda pública. Es decir, el gobierno del Estado no se dirige a una entidad bancaria a pedir un crédito, sino que él mismo emite bonos y obligaciones del Estado que son comprados a un precio por los inversores a través de subastas en el mercado de deuda soberana. Los inversores dan dinero al Estado a cambio de unos títulos de deuda que les dan derecho a cobrar unos intereses durante el plazo estipulado, ya sea a corto plazo, 3 meses, 6, 12, hasta 18, o a largo plazo, que son entre 3 y 30 años. El tipo de interés a pagar a estos acreedores será mayor, pues igual que en general sucede, cuanto mayor sea el plazo de vencimiento de los bonos u obligaciones contraídas y el riesgo en el que se considere que incurren los prestatarios. Esta deuda, el Estado la paga con los impuestos que obtienen los contribuyentes. Esto es importante, porque aquí es donde se produce una primera transferencia de riqueza de la ciudadanía que paga impuestos hacia quien tiene ahorros y dinero para prestar al Estado. Como las cantidades son muy altas, esa transferencia de los ciudadanos a la gente que tiene dinero para prestarle al Estado también es muy grande. Y bien, la deuda privada más la deuda pública, estas dos que hemos explicado, constituyen el total de la deuda de un país que ha de ser financiada. Dicha financiación puede ser realizada o por agentes externos o por agentes internos. Los agentes externos generalmente son instituciones financieras y fondos soberanos de otros estados. Tanto la deuda privada como la pública se financian con ambas fuentes, Habitualmente, de forma errónea, en el lenguaje se hace referencia en el primer caso a la deuda interna y en el segundo a la deuda externa, pero la deuda es toda del país en cuestión. Esto es importante entenderlo, porque a veces nos confundimos. Porque además esto lo que quiere decir es que la deuda siempre es interna. Son los acreedores los que son externos o internos. Por eso, cuando, por ejemplo, se señala que la deuda pública del Estado español está financiada en un 52% por los bancos del Estado y el resto por finanzas exteriores, tenemos una deuda interna financiada casi a la mitad por agentes internos y externos. Bien, y entrando ya un poco más en lo que es la deuda externa, nos debe haber quedado más o menos claro, si no os estoy durmiendo, que es aquella contraída con o financiada por entidades no domiciliadas o personas no residentes en el país. ¿Y cómo se produce o se origina esta deuda? Pues a través fundamentalmente de dos vías. Es importante tener en cuenta porque, como nos están hablando de crisis de la deuda, parece que nunca España ha debido nada al exterior, y esto no es cierto. Estas dos modalidades son la balanza por cuenta corriente y el endeudamiento financiero. Con respecto a la balanza por cuenta corriente, hay que decir que durante muchos años el Estado español ha sido un gran país deudor con el exterior por el déficit de su balanza comercial. Sencillamente, lo que esto significa es que si una economía importa más productos de lo que exporta de manera continuada en el tiempo, tiene que pagar al exterior más de lo que cobra del mismo. Y eso hace que experimente un déficit comercial y que requiera de recursos del exterior en sus diversas modalidades. Y si no recibe los suficientes, pues acaban endeudándose. En el Estado español, la integración con la Unión Europea en el 86 agudizó este tema, porque al liberalizar los mercados de bienes y servicios y de capitales, facilitó las inversiones del capital extranjero, porque al pertenecer a la comunidad, el país ofrecía mayores garantías al capital. En cuanto al endeudamiento financiero, en los 5 últimos años, antes del estallido de la crisis, hasta el 2007, este tipo de flujos de entrada de capital, que es puramente y sencillamente financiero, se convirtió en el auténtico protagonista de la financiación de la economía española. Además, en la primera década del siglo XXI, en el periodo del boom inmobiliario, los bancos y las cajas de ahorro españolas pidieron créditos al exterior para poder prestar a su vez a las empresas de construcción, a las inmobiliarias y a las familias que pedían hipotecas, en unos volúmenes tremendamente importantes. Solamente porque con ello obtenían cuantiosísimos beneficios, como ya sabemos todos. Para poder financiar tales créditos en el exterior, en el interior, los entes financieros tuvieron que endeudarse fuertemente en el exterior y al hacerlo generaron una enorme cadena de endeudamiento privado. Se trata sobre todo de puro capital de alta ingeniería financiera, el que han financiado el espectacular déficit por corriente y la burbuja inmobiliaria y financiera de la economía española en este último periodo. Esto es lo que realmente ha llevado al país a la situación de endeudamiento que ahora conocemos. Tenemos, por lo tanto, diversos tipos de deuda. Por un lado tenemos la deuda pública y la deuda privada, que indica quiénes son los agentes deudores y suman la deuda total, que puede ser interna o exterior en función de si los acreedores son o no residentes. En conjunto, España ya sabemos que es un país fuertemente endeudado dentro y fuera del mismo, cuyo total suponía en 2010 4 veces el PIB, es decir, lo que se produce en el país en un año. Mientras que la deuda pública estaba, creo que ahora anda un poco por encima del 70%, y la deuda exterior, que es mezcla de privada y pública, estaba por encima del 170% del PIB, siendo la privada exterior lo que deben empresas, familias y los propios bancos, la exterior un 110% del PIB. Y para solucionar esta situación, para pagar esta deuda, ¿cuáles son las soluciones que se están proponiendo y aplicando sin discusión para resolver todo este tema? Pues tanto el FMI como la OCDE, como la UE, lo que avalan, proclaman y exigen son la adopción de lo que erróneamente ellos han bautizado como medidas de austeridad. Y la mayor parte de la población llama simplemente recortes, con mucho más acierto semántico. Dicen que son indispensables para salir de la crisis y para que los países paguen su deuda. Así que en los dos últimos años, fundamentalmente, ¿en qué se ha traducido esto? Pues no os voy a contar nada que realmente no sepamos, ¿no? Pero una drástica reducción del presupuesto público. Por lo menos 50.000 millones de euros en tres años. Lo que ha supuesto, entre otras cosas, la congelación de las pensiones, la reducción del salario de empleados públicos. Bueno, ha subido un 1% las pensiones. Casi no están congeladas, sí. Además, la disminución de múltiples aspectos del gasto social y además se está obligando a las comunidades autónomas, ahora ya bajo amenaza penal, a reducir sus presupuestos, con lo que la reducción del gasto social se acentúa mucho más. También ha supuesto la implementación de la famosa reforma laboral, que todavía no ha hecho nada más que empezar, y hoy lo contaba Merkel, que facilita y abarata el despido hasta niveles que todavía no conocemos y que flexibiliza, sea lo que sea eso, las condiciones de trabajo, además de los acuerdos de contención, incluso el apoyo a muchos acuerdos privados de reducción salarial. También se avanza en la reforma de las pensiones públicas, es decir, de cómo se van a seguir sosteniendo las pensiones públicas, y se está explorando y ensayando la posibilidad de privatización de la sanidad y otros servicios sociales, con el objetivo de desmantelar y privatizar todo lo que quede del estado de bienestar y de todos los elementos públicos y parapúblicos que nos quedan, que tampoco son tantos. Y desde la Unión Europea también se recomienda, de momento solo se recomienda, que se continúe aumentando el IVA y disminuyendo las cotizaciones sociales empresariales. Y la pregunta obligada aquí es, ¿y con esto se sale de la crisis y se paga la deuda? Pues ellos nos dicen que esta amplia política económica está dirigida a reducir los déficits y pagar la deuda. Pero con estas medidas de reducción del gasto es imposible salir de la crisis y reactivar la economía. Por lo tanto, es imposible reducir el déficit y pagar la deuda. Todas estas medidas tomadas no pueden conducir más que a un aumento del paro y reducir los ingresos de la mayoría de la población, lo que hace imposible una recuperación de la economía, sin la cual, vuelvo a decir, no se puede pagar la deuda. Eso de que es un remedio duro, pero es necesario para recuperar la salud de la economía, es simplemente mentira. Ya que, como se ha dicho, estas medidas conducen a la recesión. Al aplicar todas estas medidas, entramos en una espiral de recortes competitivos de la cual es que no hay salida. Lo que se está rescatando es el capital ficticio de los grandes bancos europeos a costa de hipotecar a los trabajadores durante generaciones, nuestros hijos y nuestros nietos. Los estados endeudados de la periferia europea lo que se han convertido es en rehenes de los mercados y las instituciones públicas internacionales. La prioridad de la política económica no es incentivar la reactivación económica para iniciar una senda de crecimiento y paliar el paro, sino controlar el déficit público a capa y espada. El coste del rescate a los bancos está siendo trasladado, por segunda vez, ya hemos hablado de la primera, a la población a través de los programas de ajuste exigidos por los mercados y las instituciones internacionales. La excusa del pago de la deuda y sus intereses se anteponen a todos los intereses de la población. Y otra pregunta que después de esto sería obligada es, ¿no hay más ideas? Pues sí que las hay. Lo que ocurre es que no se quiere mejorar el lado de los ingresos, es decir, impuestos. Y para los próximos tres ejercicios, estos serán solo del 36% del PIB. Creo que igual, con la última reforma, esto ha subido un poquito, pero muy poco. Porque en Francia, el montante de los impuestos supera el 50% del PIB, y países como Italia y Alemania superan el 45%. No se progresa para nada en la reforma real y profunda del sistema impositivo, excepto en aumentar el IVA y poco más, que es el paradigma de los impuestos más reaccionarios. En cambio, por dar algunas opciones, si se recuperase el impuesto sobre el patrimonio para dejarlo tal y como estaba antes de suprimirlo, ingresaríamos 2.100 millones de euros. Si se revirtiese la bajada de impuestos concedida a las personas con ingresos mayores de 120.000 euros al año, aquí las cifras pueden variar un poco con la última modificación, pero poco, estos serían otros 2.500 millones de euros. Si se anulase la bajada del impuesto de sociedades a las empresas con facturación superior a 150 millones de euros, que hay que matizar, que suponen solo el 0,12% del tejido empresarial de este país, ingresaríamos alrededor de 5.300 millones de euros. Si recuperásemos las rebajas habidas en el impuesto de sucesiones, pues serían otros 2.500 millones de euros. Con lo cual, solo con esto que hemos dicho, tendríamos ya unos 12.500 millones de euros, que está cerca del 65% del total del déficit público de este país. Pero es que esto solamente son unas pinceladas, porque en España, según los análisis hechos por GESTA, que es el sindicato de los técnicos de Hacienda, se estima que la economía sumergida en el año 2010, que es del que hay datos completos, está en torno al 23,3% del PIB, lo que supone que se dejan de ingresar unos 88.000 millones de euros todos los años. Pues la gente de GESTA no es que haya dicho vamos a acabar con esto, porque son personas con los pies en el suelo. Lo que han dicho es vamos a dejarlo en la media europea, es decir, bajarlo solamente 10 puntos. Si lo dejamos en el 13,3%, solamente con eso ingresaríamos 38.500 millones de euros por año. Con lo cual, solamente hay que ir a buscarlos. Eso sí, en España hay 28.000 funcionarios de Hacienda. En Francia tienen 140.000 y en el Reino Unido tienen 150.000. En fin. La cosa es, ¿cuál es realmente el objetivo entonces de toda esta estrategia? Pues creemos que, además de aprovechar y financiarizar todos y cada uno de los servicios del Estado de Bienestar, poco más. Y la cosa es cómo la población de toda Europa y principalmente de los países como España está consintiendo y colaborando con esta barbaridad. Y esta es una parte en la que me parece importante. Porque parece que lo más retorcido de toda esta historia y lo que nosotros realmente podemos actuar es que si en la década pasada se recurrió al miedo para recortar las libertades y la democracia, ahora, para que nos traguemos toda esta medicina envenenada que realmente no nos va a curar, lo que se está pivotando sobre la ciudadanía es la culpa. Los grandes medios de comunicación y todas las instituciones del Estado nos bombardean a diario con mensajes confusos sobre la deuda, equiparando su realidad a lo que sucede en una economía familiar, y la sociedad española, de esa manera, asume en su conjunto la culpabilidad, cuando no la desplaza o la proyecta sobre sus grupos, como los jóvenes, los emigrantes, los hipotecados, sin tener la más remota idea de lo que realmente ha sucedido. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. ¿Quiénes? Demasiados derechos, demasiados subsidios, demasiadas coberturas sociales, demasiados profesores, en fin, demasiado estado de bienestar en un país que nunca ha llegado a consolidar un estado de bienestar como la mayor parte de la Europa desarrollada. ¿Y por qué se está haciendo esto? ¿Por qué quieren que nos sintamos culpables? Pues porque las emociones, incluso las negativas, desempeñan una función adaptativa en el ser humano, y entre ellas la culpa permite el reconocimiento de algo que se ha hecho mal y facilita los intentos de reparación. De hecho, la función reguladora de la culpa es de un sistema de evitación de las situaciones que la generan o en las conductas de reparación, cuando se reconoce hacer algo mal, para eludir el remordimiento, lo que uno intenta es repararlo. Porque más allá del código penal, lo que controla realmente el comportamiento humano e impide la transgresión de las normas válidas de convivencia es la conciencia moral. Ese código no escrito que abarca todo el repertorio de conductas humanas. El mensaje implicado en la culpa es: he hecho algo mal, y esta afirmación implica que inconscientemente vamos a buscar y aceptar el castigo. Sin embargo, claro, se puede hacer un uso ilegítimo de la culpa cuando se procede a inducir externamente una responsabilidad excesiva a alguien, que es lo que está pasando en este momento. Porque cuando una persona se siente culpable, sabe que ha hecho algo mal, pero también se le puede hacer sentir así a modo de chantaje emocional. Está comprobado que además los sentimientos de culpa ejercen otro efecto que no siempre resulta tan evidente, y es el de generar sumisión, acatamiento y obediencia. Hay muchos estudios que nos llevan a la conclusión de que la culpa incrementa la conducta de sumisión general del sujeto. Y en un momento como este, en el que hay un cambio de valores, o por lo menos buena parte de la sociedad, con lo que ha sucedido a través del 15M, el 15O, este pivotar la culpa sobre la población puede actuar como un freno para dicho cambio, no solo a través de la inhibición de las conductas congruentes con los nuevos valores, sino también motivando el plegamiento de las personas ante las demandas de los demás. ¿Y qué podemos hacer para combatir esto? Pues apropiarnos del discurso, participar en movilizaciones, y por ejemplo en España lo que se está tratando de llevar adelante, me quedan tres ya, ¿no?, o algo así, es una auditoría ciudadana de la deuda para movilizar y educar a la población. Tenemos que activar el debate sobre la deuda, hablar también de las otras deudas, que esto es lo más difícil, pero es lo más importante, porque apunta al objetivo que importa, que es el capital financiero. Lo que ellos nos deben, lo que el capital debe a los contribuyentes, a los trabajadores y a toda la ciudadanía, lo que nos deben las más de 3.000 SICAP que existen en el país, lo que nos deben quienes se han beneficiado de las privatizaciones injustas e ineficaces de las empresas públicas en España, lo que nos deben esos 64.800 millones de euros que, según otra vez las estimaciones de los técnicos del Ministerio de Hacienda, defraudan al año las grandes empresas, la banca incluida, y las grandes fortunas en este país. Los dividendos y las ganancias que nos debe la banca después de ser financiada por el Estado para no quebrar. Y es, lo que tenemos que hacer es que esta deuda no salga de nuestro discurso, porque es el centro de la lucha contra la dictadura de la deuda. Como tampoco podemos renunciar al desarrollo de una auditoría ciudadana de las deudas con un carácter participativo, abierto y pedagógico, para que la ciudadanía pueda disponer de la información y de un análisis que identifique los problemas de fondo. Y no mucho más, que tenemos que hacer esto por nosotros, por ese mundo mejor que es posible y por las promesas que hemos hecho a los que vienen detrás, pero sobre todo porque lo que nos habían prometido no era deuda. Y nada más. Porque si no, ya me pasa. No ha venido gente, fíjate. Vamos a empezar a hacer exposiciones de palabra. La intención es que haya el mayor número posible. Cuanto más breve sea la pregunta, no más breve, no puede ser profunda, pero cuanto más breve, mejor. La pregunta. ¿Vale? Yo una pregunta. Eso de la auditoría que me parece interesante, ¿cómo se...? Bueno, esa es una pregunta. Bueno, yo es que empiezo por el final. Adelante. Porque mi memoria es muy mala. Entonces, la primera pregunta. ¿Cómo se instrumentaría? ¿Quién lo haría? ¿Dónde? O sea, ¿cómo? Porque una auditoría... Efectivamente, de momento lo que se está moviendo es una campaña a través de numerosos movimientos sociales, incluso alguna ONG. Lo que se está moviendo es una campaña de concienciación para ver qué respuesta social hay, qué apoyo. Y bueno, es que esto es igual que hacen esta comparación, ¿no?, de la economía familiar. Pues aquí lo que nos preguntamos es, ¿hay alguna economía familiar que cuando le pasan los recibos no mire exactamente cuánto está pagando de luz, cuánto de teléfono y cuánto le han cobrado los del gas? ¿Por qué de repente se le ha quedado la cuenta en números rojos? De momento lo que se quiere saber es la deuda pública, evidentemente, que estamos pagando para conocer concretamente las transferencias, ¿no? Está en fase incipiente y de hecho lo que se está definiendo es justamente lo que has hecho una pregunta estupenda. ¿Qué deuda y cómo se audita? Hay antecedentes, pero no europeos. Sí que, por ejemplo, esto ya está en marcha en este momento en Grecia, en Portugal y en Francia. Probablemente se unirán más países, ¿no? Y pues mira, te puedo poner un ejemplo, pero es muy aventurado porque ya te digo que se está definiendo en este momento. Hay algo que se llama el PRO, el fondo, ¿vale? Y otro que es el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros, que vino antes que el PRO. Y aquí se puede ver exactamente con las emisiones de deuda pública, después qué se ha hecho y qué inyecciones se les está haciendo la banca. Porque realmente esto no se conoce. Sí, porque los datos que los facilita, porque para una auditoría hay que tienes que pedir datos y a ver quién te los da. No creo que sea efectivamente tan... por eso de momento lo que hay que me parece fenomenal, pero lo de momento lo que hay es una campaña para reclamar la necesidad de una auditoría independiente y después esperamos que realmente sí que se pueda hacer una auditoría, por supuesto, pero no es para mañana, evidentemente. No. Hay muchos datos que sí son de peso. Bueno, en realidad era casi la misma pregunta, pero quería aportar algo más también. Bueno, tan cierto es que no tenemos culpa de lo que está pasando, que se supone que cuando entramos en el euro, digamos, uno de los requisitos que nos pedían era que tuviéramos como mucho una deuda del 60% del Producto Interior Bruto. Hace 4 años teníamos el 40% aproximadamente, el 40%. Ahora, desgraciadamente, con lo que hemos ido pagando, tenemos el 70%. Sí, pero hasta mediados del año pasado estábamos dentro de los márgenes. Sí, sí, desde los 60, 70 y tantos, pues, es que hemos aumentado del 40 hasta el 70% del Producto Interior Bruto, que es una cantidad importante, a base de dar dinero a los bancos y, por supuesto, pagar a la gente que ha sido pagando quedando en el paro, pero por culpa de la crisis que nos han traído. Y bueno, ¿sabes? Y luego que aquí en España se está moviendo alguna cosilla también. Hay una coordinación estatal, el 15M, para la autoridad de la deuda. Podéis entrar en... Yo creo que a través de las asambleas de barrio podíamos empezar a intentar a relanzar todo esto y a colaborar con ellos. Y luego en Valencia hay una asociación también que está entre ATAC y el Comité para la Anulación de la Deuda al Tercer Mundo. Nosotros ya hemos pasado también a ser un poco tercer mundo, que se llama Patas Arriba, y allí hace mucho tiempo que están también funcionando. Sí, todas, de todas maneras, en relación con esto y con lo que ella preguntaba, entre las muchas asociaciones que están empezando a mover este tema de la campaña, hay algunas de ellas, que son las que tú has citado, que tienen más de una década de trayectoria con deuda externa. Jamás creo que pensaron que fueran a llegar a este lado, ¿no? Por ejemplo, que hicieron la auditoría en Ecuador, son deudas distintas, son escenarios diferentes, pero sí que hay incluso experiencias empíricas de cómo se hace una auditoría sobre la deuda. ¿Y eso quién lo financia? En este es caso... De verdad que una auditoría... Sí, lo que pasa es que como no la va a hacer Pricewaterhouse... O sea, no, ya, ya, no, pero aunque sea, me imagino que será el nombre físico que sea, pero es una pasta. Es una pasta, ya te digo, sí, estás cogiendo un auditor y sé lo que es, ¿no? Pero esto es voluntario y es ciudadano. Entonces, en principio, sería lo que hubiera de ser financiado, se financiaría a través de las asociaciones, en todo caso. Hay mucha voluntad. Bueno, estaba aquí que me estaban dando órdenes. Vale, bueno, primero darte las gracias por la exposición, que yo creo que ha estado muy bien y muy interesante, muy brillante. Lo único que tengo, hay dos peros en el discurso en el que hemos empezado a hablar ahora mismo, ¿no? Uno, ¿qué pasa con el resto de la posición? O sea, estamos en una economía que ha superado hace mucho tiempo una serie de límites internacional, que acabas de establecer. Hace mucho tiempo que Naredo ya nos explicó la tijera financiera, hace 5 o 6 años, y nadie le hacía caso. O sea, habíamos superado nuestra capacidad de ahorro, teníamos que importar, y eso está importado. Y queramos que no, nosotros estamos estructuralmente atados a esa estructura financiera todos. Porque otra cosa de eso de que somos no culpables, pues oye, depende. O sea, depende. Pues si hemos dejado que el capitalismo se hinche, pues hemos estado callados, ¿no? O no lo hemos sabido ver. O sea, que yo creo que algo de culpa tendremos, colectivamente. No, comentes con nosotros. Hemos aprovechado del aumento de la deuda. Bueno, todo... Es muy difícil pararlo. Lleva mucha gente tratando de parar. Y... El vecino abajo de mi casa ha viajado en 5 años a Mongolia, no sé qué, y tiene una pensión y es un jubilado normal. O sea, que bueno. Nos hemos aprovechado de la aparente entonces hay un problema importante que es que no es solamente desde mi punto de vista una deuda nacional que se puede o no se puede pagar. Además, yo creo que hay que deshacer, yo creo que no debemos de caer en el engaño de ser deuda o no hay deuda. Hay derechos sociales, hay un estado del bienestar que proteger independientemente de lo que cuesten las cosas, porque se puede cortar de un sitio y de otro. O sea, que las acabas de explicar la fuente de ingresos, pero está el resto de la fuente de pagos. O sea, que yo creo que el estado del bienestar es interesante. O sea, que también pensar en cuentas, a veces cuando estamos hablando de derechos, es un problema. O sea, que hay derechos inalienables que forman parte de los derechos que debemos y debemos de pagarlos como podamos. Es como las pensiones. Las pensiones, por mucho que nos digan, no es lo que ahorremos y lo que metamos en el banco, sino lo que en ese momento la sociedad quiere pagar a la gente que necesita la pensión. O sea, yo creo que estas mentiras de que si se acumula, que si el fondo de pensiones, son falacias financieras. Y luego hay un marco muy importante, que es que en realidad el problema que nos encontramos es que se está cayendo el capitalismo global. O sea, que la estructura del mercado, de la estructura capitalista, que se ha basado en el crecimiento indefinido del crédito. O sea, nosotros ahora mismo el problema que tenemos es que en el planeta no hay realidad física suficiente para respaldar los papelitos o las unidades de cuenta monetaria que tenemos. Y lo que hay es un reajuste mundial en el que dicen, tus papelitos no valen, los de este señor sí. Y nosotros toca que nuestros papelitos no valen, que nuestros pisos no valen lo que valen, que nuestro suelo no vale lo que vale. O sea, que yo creo que hay dos situaciones. Una, que... cuando hablamos de deuda nacional y todo este contexto, no solo ese problema, o sea, que el problema que nos enfrentamos es un problema de capitalismo global, de caída del mundo financiero, en el que hay un reparto, una reestructuración de quiénes son las cosas. O sea, el problema es que mi papelito no me lo aceptan para determinadas cosas. Valen más los papelitos de los alemanes, o dicen que los de los chinos. Y luego, el otro aspecto, que yo creo que hay que... no sé si es un problema o no de deuda, pero hay cosas que se tienen que pagar porque sí. Y se habrá que quitar... La pregunta es que al final, en torno a nuestra discusión, ha desaparecido el contexto global y hemos quedado no culpabilizados, pero sí atados a que podríamos seguir pagando el estado del bienestar si hiciésemos una auditoría de deuda. No. Está bien, está, se tiene que pagar porque tiene que pagar, y hay un problema de deuda porque hay una crisis de capitalismo global. No sé si es una pregunta o en mi caso una afirmación. Bueno, vamos a ver, dos cosas. Primero, que me he saltado trozo porque que no llegábamos con el tiempo, y efectivamente, tienes toda la razón. En un estado como este, independientemente de que haya que pedir prestado, de que no, o de cómo se tenga que hacer, las prioridades tienen que ser las que son, y lo que no podemos hacer es modificar la Constitución como se ha hecho, ¿vale? Para poner, que es una de las mayores barbaridades, pero que no solamente aquí, y porque aquí paso al plano internacional, es que esto está sucediendo en toda Europa y más allá. Es decir, en los países fuera de Europa que no tienen estos supuestos problemas de crisis de deuda, que realmente es que es a donde vamos, que no es tal, que es todo parte de una mecánica, ¿vale? Que efectivamente en el mundo hay 70 veces más dinero que bienes para respaldarlo, que no es una, ni dos, ni tres, es que son 70. O sea, por supuesto, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que un poco por falta de tiempo no hemos entrado quizá en plano internacional o en muchos más detalles, pero vamos, no, espero no haber contradicido para nada esto, porque estoy completamente porque de acuerdo. Hay aquí, decir que todos estos mismos discursos sobre la culpa, sobre la necesidad imperiosa de hacer cambios, están pasando aquí, pero está pasando en Francia y está pasando en toda Europa e incluso en Estados Unidos, donde se supone que no están teniendo un gran problema con este tema, y en muchos otros países. ¿Eh? O sea, que es general. agradeceros que hayáis organizado esta jornada. Somos vecinos del 15M del barrio del Pilar, hemos sido el grupo de economía y hemos visto vuestro programa. Felicitaros y en la medida de lo que podamos apoyar. Y un poquito la pregunta que quería hacerte iba en la línea de que, bueno, parece que en la medida que la economía financiera se ha separado del mundo de la economía real, por dar un dato, ya en línea de lo que has dicho, pues producimos el PIB mundial, 63 billones de dólares al año, los derivados financieros ahora mismo están en 707 billones, ¿vale? Es decir, hemos generado derivados financieros por 11 veces el Producto Interior Bruto en cuestión de 5 años. A lo que quiero decir es que el tema de la deuda es irresoluble en un sistema económico como el que tenemos. Entonces, la culpabilidad, es verdad que todos llevamos un capitalista potencial dentro, la cuestión es si nos ayudamos a que ese capitalista potencial, unos a otros, no salga a flote, cosa que el sistema se empeña en que hagamos. Entonces yo diría, el sistema es el que nos está marcando el paso y lo que tenemos que hacer es generar dinámicas de resistencia para que ese pequeño capitalista que llevamos nos salga. Desde ese punto de vista esto me parece estupendo. Y luego en la línea de la economía financiera y la real, en las propuestas que has hecho te pediría que comentaras un poco cómo ves las iniciativas de banca ética. Estilo COP57, FIARE, gente que ha intentado generar experiencias de crédito, pero muy pegadas a lo que es la economía real. Si ese camino no sería también un camino a explorar de cara a generar vías en la que el tema de la deuda no sea una cosa que pueda explosionar, sino que siempre esté pegado a la realidad del valor económico que generamos con nuestros trabajos. Pues, a ver, yo ahí te comentaré un par de cosas, ¿no? Yo creo que lo que es necesario realmente para que la economía de un país y en general, ¿no?, se estabilice y no nos quedemos nunca más en este estado de indefensión es, en primer lugar, una banca pública bajo control ciudadano. Eso por un lado. Dicho lo cual, pues no puedo más que tener una gran simpatía por proyectos como FIARE o COP57, que además tampoco conozco muy muy a fondo, pero sí sé cómo nacieron, que están pegados además a un tipo de empresas de corte cooperativista, en fin, tengo un gran respeto por lo que están haciendo, creo que están haciendo un gran trabajo, lo cual no obsta para que ya te diga que yo creo que es condición necesaria también la existencia de una banca pública, porque no estaríamos en las que estamos, ¿no?, con bastantes cosas. Eso sí, pero vamos, no me dejan de parecer muy buenas iniciativas y desde luego un buen trabajo. Pero no es por completar lo que está diciendo Sol, tenemos previsto hacer una charla después de este ciclo, invitando precisamente a representantes de estas entidades, de FIARE, de COP57, y los que se puedan sugerir en esto, evidentemente os pedimos a vosotros también participación y sugerencias. Está por hacer, pero pensamos primero cumplir este ciclo y eso lo hemos dejado para el segundo. ¿Más palabras? La economía se mueve, sobre todo esta economía monetaria, simplemente por la confianza. Ya confiamos en que, por lo tanto, nos metemos en ello. Confiamos en una moneda y entonces pues suscribimos deuda de esa moneda, de ese estado, de ese conjunto de estados. Yo lo que veo ahora es que hay una crisis de confianza a nivel mundial descomunal. Ya nadie se fía de nadie. No es que los bancos no se fíen de los bancos, es que las naciones no se fían de las naciones. Es que los consumidores no se fían de los proveedores. Es que es todo una mentira como ocurre con la masa monetaria. Yo le veo que esto no puede terminar, de ninguna forma, pues no puede terminar económicamente. Tiene que tener un final traumático. En los años 30 y tantos, con todos los problemas que tenía Alemania, la situación creo que no era tan grave como eso, ¿no? Porque había una cantidad de países que todavía tenían una economía sana, una economía real. Porque a mí no me sirve para nada que tengamos 250 millones de lo que sea, de pesetas, de euros, de lo que sea, si no puedo comprar un kilo de pan. porque yo los euros no me voy a comer, me voy a comer el pan. Y entonces, claro, la economía real está totalmente abandonada. ¿De qué nos sirve que en el mundo haya, cuánto has dicho, 600 millones de unidades monetarias? 600 millones de unidades monetarias, si la riqueza de este mundo está en 70, me parece, 70 billones, ¿no? Entonces, ahí quiero decir que hay una cantidad de 70, desde, no sé cuánto será, hasta los 600, el resto de eso es dinero falso. Dinero falso, papelitos, que no sirve ni para hacer un fuego. Entonces, claro, ¿cuál es el porvenir que tiene la humanidad? No ya España, que tiene la humanidad. O el sistema monetario, vamos, perdón, el sistema capitalista se va al garete, o lo tenemos que empujar un poco porque se vaya al garete. ¿Y después de ello qué? O sea, yo estoy de acuerdo en toda esta situación que es totalmente insoportable e ingobernable y tal. Pero es que existe a nivel mundial alguna cosa que pueda sustituir al capitalismo, por desgracia para nosotros, claro. Y que eso se puede organizar con la rapidez con que hay que organizarlo, porque es que esto, yo creo que es un estudio de 50 años, no creo que sea más. Yo no llegaré, vamos, pero yo creo que de aquí a 50 años, aquí hay muchos que llegaréis, de aquí a 50 años, no lo sé si estaréis ya comiendo raíces de árboles o hormigas, es que no lo sé, pero es que parece que tiende a eso el sistema. Tiene a agotarse totalmente y algún día explotar. Entonces, yo no quiero que funda el pánico, ¿eh? Pero es que lo que sí quiero es que estamos en una situación que o hacemos algo, pero algo ya, inmediatamente, o corremos el riesgo de que lo hagan por nosotros. Y no digo ir a las barricadas, pero es que a lo mejor es algo parecido. La manifestación es muy festiva, pero es que es muy grave lo que se está manifestando en esas manifestaciones. Y hay que hacerlo comprender a toda la sociedad. Y eso es muy difícil para, digamos, los mensajeros o los que hoy somos el ICM, que intentamos mentalizar y más que mentalizar, concienciar a la sociedad de dónde está, es una labor muy desagradable y que corre muchísima prisa, ¿eh? Entiendo yo que corre muchísima prisa porque esto no va a durar mucho. No quiero preguntar, la pregunta es, ¿tú cómo lo ves? Yo soy economista estudié hace muchísimos años y no lo he conseguido nunca y se me ha olvidado. Eso es, pero claro, con todo ese mecanismo que tienes ahí dentro, que tiene la cabeza, de estudio y de conocimientos incompletos, te haces de forma de una especie de intuición, de decir, esto se va a ganar. Entonces, tú que estás muy al día, que tienes unos conocimientos mucho más asentados que los míos, y estás muy al día en noticias, en movimientos, en situaciones, tengo yo razón en esta negritud, en esta... Ya no es un rayo de esperanza. Estoy exagerando un montón. ¿Tú qué vas a ver este cuento de mamá? A ver, evidentemente no podemos saber. Es decir, has dicho tantas cosas que no puedo hilarlo. Pero vamos a ver, hablas de los años 30 y no estábamos tan mal. Y fíjate que realmente después del crack del 29 lo que se implementaron fueron unas políticas keynesianas que se supone que ayudaron a salir a flote. No sabemos qué va a pasar porque lo que estamos haciendo ahora mismo, lo que están haciendo ahora mismo, es justamente todo lo contrario. O sea, justamente todo lo contrario. Y luego me dices que el capitalismo, pues que es la única forma y que además, ¿qué ponemos si no? ¿Qué capitalismo? Porque ha habido tantas formas de capitalismo en los últimos 100 años que este no se parece nada al que había inicialmente. Y el que estuvo conviviendo los 30 gloriosos con el estado del bienestar tampoco se parece mucho. Es decir, yo creo que hay que ir incluyendo en el discurso, en la mente de la gente, sobre todo lo que él decía, ¿no? Eso es una de las cosas más importantes, lo de no dejar a salir a ese capitalista que tenemos, tenemos que ir comprendiendo. ¿No? Y comprendiendo realmente también incluir parámetros como el ecologismo. O sea, es decir, en los años 50 era el crecimiento feliz, esto no se va a acabar nunca y tal. Ahora tenemos conciencia de que estamos contaminando el mundo, de que no podemos seguir cavando y cortando árboles y acabando con las materias primas todo el tiempo. Y yo creo que eso se tiene que ir plasmando en la petición de la sociedad de otra forma de vida. ¿Y cómo? Pues yo creo que hay tantas maneras como podamos imaginar. Lo que pasa es que es tan difícil y tan cuadriculante el capitalismo en el que vivimos y el sistema económico en el que vivimos que no nos permite imaginar nada más. Y lo que puedas imaginar, lo puedes hacer. Pero si no puedes imaginar nada, ahí sí que vamos mal. Entonces creo que hay mucha gente en diferentes puntos. Además, la globalización, lo único bueno que ha debido traer es la capacidad de comunicarnos con personas de puntos muy diferentes del planeta que están trabajando en paralelo y están llegando a conclusiones, ¿no? Y negro, pues hombre, la verdad es que bien, bien, el tema no está. Pero podemos cambiarlo, sí. Siempre se ha podido. Lo que pasa es que siempre se pensó... Siempre ha sido un grupo pequeño. Yo hay una cosa que... Bueno, estaba comentando ahora con una persona antes de venir. Y es un poco general, ¿eh? Pero creo que hay eso que se llama la crisis de valores. Y creo que de eso somos todos responsables. En unidades, porque yo me muevo en unidades, o sea, yo a grandes niveles no, yo siempre pienso que eso, los movimientos se tienen que empezar por uno mismo, ¿no? Y verdaderamente tenemos una crisis de valores muy importante. Por ejemplo, consentimos muchas veces cosas que no son consentibles, pero sí, o sea, hay veces que cuando uno está en esta posición dice, yo eso jamás lo consentiré, pero cuando se pone en esta, de pronto sí que lo consiente. Entonces estamos en una crisis de valores muy importante. Y lo que decíamos esto del victimismo, creo que lo más importante que se puede hacer es dejar de ser víctimas para ser responsables, o sea, hacernos parte también nosotros, coger nuestra responsabilidad, que la tenemos. Para mí eso me parece fundamental, pero a nivel individual y a nivel de grupo, porque es que si no verdaderamente vas a seguir a lo mejor repitiendo los mismos errores. Pero fíjate qué diferente es sentirse culpable a sentirse responsable. Claro. O sea, sí, pero a ver si me entiendes. Yo hay una cosa, hay una parte en la que tú, a ti te están haciendo daño. O sea, es ver las cosas en las dos vertientes. O sea, esto es una moneda y tiene dos caras. Entonces, me parece tan nefasto ver solamente una como la otra. Creo que todo tiene dos caras. Una parte es una que tú tienes una responsabilidad y a ti también, los demás tienen una responsabilidad contigo. Pero no se puede obviar tu responsabilidad. Es lo que estoy diciendo. O sea, quiero decir que me parece importante como, creo, como base a la hora de lo que se diga y se piense. O sea, es que si no, a lo mejor nos perdemos algo importante a la hora de buscar soluciones. Yo creo que es lo que te decía, sentirse responsable es perfectamente correcto. Y empezar por lo cercano y por lo pequeño. Con respecto a la crisis de valores, es algo que a mí no me gusta plantear de esa manera porque, mira... Por poner un ejemplo concreto, puedes abrir, como me pasó una vez, una revista Telva y encontrarte a una señora que se llama Covadonga Oshí, ¿vale? Escribiendo un artículo sobre la crisis de valores de España. Esta señora es la esposa de Botín. Y cuando hablaba de la necesidad de... O sea, su discurso... Si no sabes quién es y no sabes dónde está escrito, te puede parecer perfectamente válido. Entonces yo creo que hay que tomar la responsabilidad y de hecho la gente que está aquí creo que de alguna manera la ha tomado. Pero no debemos tampoco olvidar nuestros condicionantes. Estamos socializados en una sociedad con unos valores que nos vienen desde pequeños y simplemente plantearte y hacerte preguntas sobre la legitimidad del sistema, sobre qué podemos cambiar, sobre qué podemos poner en vez de esto, ya, no hay que desdeñarlo. Yo no lo estoy desdeñando. Es un paso tremendamente importante. Yo entonces, creo que no lo estoy creo que de hecho forma parte de lo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces creo que no es incompatible una cosa con la otra. No, por supuesto. Al revés. Y que es muy importante. Pues entonces. Sí, no, pero lo estaba diciendo en el sentido, bueno, de que creo que es importante tenerlo en cuenta pues para la hora también de, no sé, de cómo nos planteamos la vida y ciertas, ya te digo, hay veces que cuando estamos aquí hacemos unas cosas y cuando estamos aquí hacemos otras. Bueno, es importante, me parece. Sí. Yo lo que quería preguntar es sobre las autorías y las de la deuda. Si las por un lado tenemos las ¿cómo se llaman? Las Standard & Poor's, ¿cómo se llaman eso? Las calificadoras. Que te avalan los patrones económicos que va toda la economía sobre eso. Va la economía pues registrada según sus calificaciones que hace. Y a mí me parece, ¿cómo es posible que esos señores, que todos ellos, hagan ese tipo de calificaciones? ¿Con qué base se hace eso? ¿Y que sobre el mismo, si sobre la misma base no se podría hacer una auditoría pública? Porque a saber de dónde ha ido a parar el dinero prestado a las comunidades para construir qué, para reemplazar carreteras que están hechas y bien hechas, si hay necesidad de construir otra carretera al lado, que no va nadie por ahí, pero hay que construirla, un aeropuerto que hay que construir para, porque sí, una cantidad de hospitales que no funcionan. Pues me parece, por un lado, que estas agencias de calificación lo puedan hacer con tanta agilidad y que no se pueda avalar no se pueda hacer auditoría sobre la deuda pública, porque no son los políticos responsables, igual que los banqueros que han provocado la crisis, no se llaman a la responsabilidad por todos esos, porque eso sí, esos son euros que se han facturado y alguien, pues en términos de deuda, a 20, a 30, para mí o para mis nietos, alguien tendrá que ir a pagar, si es que lo van a pagar. No, no sé si te he entendido bien, pero a ver, el tema de las agencias de calificación, una de las reivindicaciones también que hay es ahora mismo que haya agencias de calificación públicas y no agencias de calificación que son un monopolio entre cuatro. La gente los paga por bancos, ¿no? Efectivamente, sí, sí, los bancos, los estados, todo el que va a ser calificado, además, paga. O sea, están financiadas de manera privada de esa forma, ¿vale? Y luego después, hombre, a ver, si en el momento que la deuda pública de un país se auditase, evidentemente quedaría al descubierto en que dónde se ha ido eso. Entonces entraría dentro esta parte que estás comentando. Luego ya lo que podríamos era poner una calificación a la barbaridad y la inutilidad más absoluta que se ha hecho por dinero público, ¿no? Que creo que en España habría muchas AAA más. ¿Para la mala gestión? Efectivamente. Aprovechando, me he apuntado a mí mismo, aprovechando tu intervención sobre las agencias, Moody's tiene de accionista el 10% al señor Buffett. O sea, es decir, los grandes inversores a su vez son dueños e inciden en las evaluaciones y aprovechan esa especulación para sus propias inversiones. Voy a decir una cosa al señor Buffett, que a la vez, es verdad, ha reivindicado un trato fiscal más alto, porque como él ha dicho, paga más su tasa que su secretaría. El señor Buffett hace poco, apareció en Financial Times, ha dicho: llevamos 20 años de lucha de clases y mi clase ha ganado. El señor Buffett ha sintetizado esto. El señor Luzón, que es de aquí, un nivel pequeño, es directivo de Argentaria, que era banca pública, que a su vez procede de Caja Postal, etcétera, hoy está en BBVA. El señor Luzón acaba de jubilarse con 60 millones de euros. Ese mismo señor, a su vez es consejero de Inditex, a su vez es consejero de otras empresas, se ha retirado porque ya en lo que ha creado, que es lo que llama la División América, es decir, del Banco Santander, donde captura la mayoría de sus beneficios el Banco Santander a día de hoy, ya él no puede ascender más. Entonces se va a la vida privada y antes de irse le han dado la medalla de oro del trabajo. Y en la Universidad de Castilla-La Mancha le han hecho un homenaje, etc. Esto, además, no tendría otra sorpresa, salvo que él ha dicho que España tiene necesidad de valores y que él va a transformar lo que pueda de arriba abajo del tejido, porque España necesita tal. La pregunta mía es la siguiente, es decir, estos comentarios económicos, porque hay alguien también lo ha preguntado, ¿tienen o no tienen, digamos, un plano político? No, ¿o son temas puramente de que alguien cree que se va a poder, esa es mi pregunta, se va a poder arreglar la deuda o la divisa o el paro o el empleo cualquier dato que aislamos económicamente, pero que es para analizarlo, porque están luego todos interrelacionados. Es decir, ¿es necesario un cambio político para que sea posible abordar estos temas? ¿O vamos a poder abordar estos temas sin uno a uno? Esta es mi pregunta. Perdona, yo no te entiendo. La pregunta es, ¿hace falta un cambio de política económica general, digamos, o es posible hacer frente a estos temas de esta envergadura con un dato actualizado que nos viene hoy, o sin ese dato, sin que en la práctica esto nos esté demandando un cambio político general, en el sentido de que haya un gobierno que implemente otras políticas rápidamente, cualitativamente distintas, en las que todo esto que estamos viendo historialmente pueda ir en un periodo históricamente breve, hablo de 5 o 10 años, no en 100, pueda ir deshinchándose esta burbuja que vivimos. La pregunta es, ¿hace falta la política en todo esto o es un tema meramente económico? Es que es un tema político, evidentemente, porque la economía se puede entender de diversas maneras dependiendo del paradigma, de la óptica, de... Es decir, la política siempre debió estar por encima de la economía. Y lo que ha pasado aquí es que no solamente se ha colocado encima, sino que ha dado a entender que es una esfera completamente independiente, que no tiene nada que ver con la política, que si hay un problema económico es porque ha habido malos gestores, etcétera, etcétera. Cuando tú decides si subes o bajas los impuestos a qué grupo social, lo que estás tomando no es una decisión económica, es una decisión política. Y ahí yo quería decir, porque efectivamente antes había hablabas de la culpa, sí, y inmediatamente el chantaje, y eso es lo que, bueno, yo no tengo estudios de economía ni mucho menos, ¿no? Pero pienso, entonces dice, bueno, lo que acabas de decir tú, ¿por qué no a esas grandes fortunas un sistema político como Dios manda? Dice, hasta aquí hemos llegado, y usted estos impuestos, y pero enseguida viene el chantaje. A mí me dicen, cuando yo digo esto, para dice, ah, no, es que el señor capitalista dice, como usted me suba los impuestos, yo me voy a China, a India o no sé qué, que allí me van a hacer lo que yo diga con los impuestos que yo quiera. Eso se lo debe consentir un gobierno, dejarse esos chantajes, dejarse hacer esos chantajes y quedarse tan tranquilos. Bueno, yo es que no entiendo muy bien. Pero esa pregunta es para solo para Montoro. Yo creo que esa pregunta la podemos responder todos en esta sala. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería qué? No, yo es que yo pienso lo mismo que tú. Lo único que verdaderamente, a día de hoy, ¿eh? Yo no te digo que luego se pueda cambiar, pero a día de hoy, ¿qué se podría hacer? Porque verdaderamente, por ejemplo, es que se te puede ir el capital, por así decirlo. Bueno, por así decirlo, es que es así. Entonces, ¿cómo? O sea, verdaderamente, ¿tú cómo puedes decir que algo se quede? O sea, ¿cómo? Para eso están los políticos. Bueno, pero Islandia son muy pocos, ¿eh? Islandia es que son cuatro. No, son cuatro, pero son muy pocos, hombre, por favor. No, yo quería entender que para eso estamos, es lo, sí, lo que decíamos, que para eso está la política, y que no, ellos tendrían que saber hacer una política económica en la que no se dejaran hacer estos chantajes, en la que respondieran de qué manera, a mí no me lo preguntes yo. No, no, ni no, soy sí, política, yo, ni economista, ni nada, para eso están ellos los políticos. Sí. Yo, a ver, Juan Pedro. Perdón, no, solamente de esa puntualización. Vale. No, yo creo que para poder para cometer el debate hay que meter también lo social. Es que estamos en un sistema giratorio, de puerta giratoria, en que los economistas de los Goldman Sachs, del Fondo Monetario, en no sé qué, no sé cuál, salen a la política. Ahora habéis visto lo que ha pasado, por ejemplo, en Grecia, que se ha puesto un personaje del club de Bilderberg y además Goldman Sachs, se ha puesto un tecnócrata en Italia, y lo que ha pasado por Goldman Sachs también del club de Bilderberg, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, resulta que es que la economía y la política están en uña y carne, y yo creo que para salir de esto hay que echar mano de lo social, y ahí estamos el 15M, con dos pares. Pues claro que sí, porque es que si la política no hace lo que tiene que hacer, como decía una chiquita en Islandia, si el gobierno no cuida de los ciudadanos cuidamos de los ciudadanos. Y claro que sí, y a Islandia, por pequeñitos que sean, dijeron que no, y se negaron a pagar, y llevaron a sus primeros ministros y a los directivos de los principales bancos del país ante el juez, y están buscados por la Interpol. Entonces yo, aunque sean pequeñitos, yo tengo ganas de hacer lo que los pequeñitos. Porque sean pequeñitos yo tengo que renunciar a hacer lo que los pequeñitos. Es que esa gente ha hecho una cosa que es una lección, y es que cuando la política y la economía resulta que se ponen de espaldas al pueblo, el pueblo tiene que agarrarse a lo social. Y yo creo que es por donde tenemos que tirar, porque yo lo siento mucho, pero no tengo grandísimas esperanzas ni en el gobierno que se ha ido ni en el que, ni el que ha venido. Y no sé si soy un tío muy desesperanzado, que Juan Antonio, que está por los dos del grupo de economía, lo mismo lo vemos muy negro. La única salida que veo es una película en lo social y hacer espalda unos con otros, hombre. Y cuando hay un desahucio, pues vamos al desahucio. ¿Por qué? Porque ni los bancos, ni los políticos, ni el IBIMA, ni no sé qué, van a intentar empujar y ayudar a esa gente. Pues ahí estamos, para ayudarnos. Solamente quería decir una cosita. Que, primero, que estoy completamente de acuerdo contigo. Y segundo, que es verdad que el capital se puede ir a otro sitio. Ni todas las empresas se pueden internacionalizar. Ni los grandes capitales a veces son tan productivos, ni las cosas son tan difíciles de cambiar cuando hay voluntad política. Pensamos que si de repente se va no sé qué empresa, la cosa va a quebrar. No olvidemos que todo lo que se está rescatando realmente a través de la deuda son a los bancos alemanes, a los bancos franceses, a los bancos tal. O sea, todo esto es un gravísimo error. Realmente no hay, hay muy poco interés en la vida real de las personas con respecto a esto. Lo que se está rescatando es el capital, capitales ficticios, extranjeros y propios, que no van a llegar a ti, ni a mí, ni al común de la sociedad. Entonces, ya te digo, si en un momento dado se cierran las SICAP y se van a otro sitio, te puedo asegurar que lo que se les hincha es el capital de X bancos, etcétera, etcétera, pero que ese dinero no es productivo. Así que a veces hay que ser un poco valiente con este tema. Sí, pero los políticos no se atreven a ser valientes. Pues ahí es donde hace falta voluntad. Bueno, yo dentro de esta situación que yo he empezado a pelear, de miedo y de caos y de tal, quiero avanzaros una noticia. Y es que se ha constituido ya prácticamente el Tribunal Ciudadano de Justicia. El Tribunal Ciudadano de Justicia, pues, es una serie de personas, abogados fundamentalmente, como se hace un tribunal de un tema jurídico, que pretenden, por una serie de querellas y de denuncias, llevar a la cárcel, a poder ser, y si podrá ser, y restituir todo lo que se pueda de todo este robo general inmobiliario. Entonces, ahí hay implicaciones de los bancos, de los banqueros, de los trabajadores, de los... O sea, hay un montaje descomunal, y lo que vamos a hacer es, a fuerza de mucho esfuerzo, lo que decías tú de una auditoría, de mucho esfuerzo de los que nos vayamos apuntando a ese tribunal, ir buscando los datos correspondientes, aparte fundamentalmente de las hipotecas, de los créditos, de los créditos hipotecarios, para consustanciar primero una querella general por bancos, todavía estábamos pensando en el tema y yo he abogado, por bancos o por agencias de valoración, porque hay hipotasaciones, o por regiones, es decir, estamos, yo calculo que dentro de 15 días o 3 semanas se pondrá ya en marcha públicamente el tribunal. Pretende, por un lado, en el terreno jurídico, pero por otro lado, en el terreno social, de hacer una grandísima presión sobre el sistema judicial, sobre el gobierno, al objeto de que sea imparable cuando se planteen esas querellas. Algo parecido en los precedentes tenemos con lo de la Corza, tenemos con Juez Cartera, tenemos con otros muchos timos, porque en este país somos tan listos que es el país de los timos y de los listillos, en los cuales, pues, por un procedimiento, pues, no se ha conseguido llevarlos a los tribunales y conseguir que se ponga coto y se les pida responsabilidades a todas estas personas que le llaman personajes o personalidades. Posiblemente ayer precisamente en la reunión de ayer estuvimos pensando y dándonos cuenta de que posiblemente en el momento que se plantee la primera querella y el juzgado la admita, automáticamente quedará paralizado los desahucios por orden judicial, puesto que, como se ha denunciado o se ha querellado por que están mal hechas, todas, parecido a lo de la deuda de Ecuador, que como llegaba a la conclusión de que la deuda se había gestionado mal, se había hecho con engaño, se había hecho con talismán, esa deuda no la pagamos. Porque es ilegal, es ilegítima, porque no tenemos obligación de pagarla. Bien, esto simplemente es un anticipo para que cuando digáis algo del Tribunal Ciudadano de Justicia, TCJ, os deis cuenta de que es un proyecto de muchísima ambición y que lógicamente es para largo. Entonces, pasarán 2-3 años hasta que, no hasta que se empiece, sino hasta que se vaya consustanciando en cosas concretas. Nuestro planteamiento es a nivel de Madrid, pero con intención de extenderse a nivel nacional y con intención de extenderse a nivel internacional. Perfecto. Voy a dar el orden en función de los que no han hablado y luego sigo, sé que hay dos personas ahí pendientes. Paloma. Bueno, a mí me parece muy interesante y gracias por la intervención que has tenido, no solamente por, digamos, esas cosas que nos empiezan a sonar, sino porque creo que en toda tu intervención hay una aportación realmente novedosa. Es la segunda vez que te lo digo. Sí, y es interesante que es cómo trabajas todo el tema de la culpa, porque luego eso tiene repercusiones también en cómo desde los medios de comunicación, desde todos los mensajes, uno, sin haber estado en esa supuesta cresta de la ola, se siente responsable de no se sabe exactamente qué cosas, pero que hacen los activos. Entonces me parece muy interesante un poco para... y también para, digamos, introducir una reflexión. Claro, cuando uno está en esta situación, dice, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué valores tengo que cambiar? ¿Cuáles son los que tengo que reforzar? ¿Soy culpable o no soy culpable? Eso es una cosa que todos individualmente asumimos, quiere decir, no nos reflexionamos, bueno, todos. Yo creo que no todos. Yo creo que hay mucha parte de la población. Pero claro, mientras que nos quedemos solo en lo individual, pues quizá no encontremos salida. Esto es como hay que abrir las ventanas de uno mismo también, ¿no? Y cuando uno abre las ventanas de uno mismo, pues se encuentra con que uno también es un ser político. Y que cuando hemos entrado también en una dinámica de lenguaje, que es muy importante, que nosotros mismos decimos los políticos refiriéndonos a la gente que cobra por representarnos. Y no nos referimos a nosotros, a este compañero que incluye lo social, al otro que... Es decir, todos nosotros somos seres también políticos. Y tenemos que asumir que la política es necesaria porque la política, entiendo yo, que es una forma de hacer las cosas, es una forma de tomar decisiones, de hacer propuestas. Pero claro, esa política también tiene nombres y apellidos. Hay una política del poder, hay una política de los ciudadanos que tiene que tomar el poder para hacer otras políticas económicas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, toda esta situación, que yo no sé qué va a pasar dentro de 50 años, yo como tú no voy a estar, creo tampoco, aunque yo voy a hacer lo posible por estar. Que lo que está pasando en esta sociedad es que estamos empezando a tomar una conciencia activa de que efectivamente aquí no solamente podemos, sino que hay que hacer algo. Y como esos parte de los políticos no han contado con una ciudadanía activa, pues es por lo que una parte de la ciudadanía se ha activado y en esas estamos. A ver si pasa el invierno y vamos a hacer, ¿no? Porque ya el invierno existe. Pero sí que estamos en una situación en la que de alguna manera yo creo que podemos decir, vecinos y convecinas, que aquí se ha roto un poquito la calma chicha, aguantazos, porque nos han dado hoy lo que nos toca, pero se ha roto un poco la calma chicha. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay cierto grado de optimismo por lo ciudadano, por lo social, que creo que debe, bueno, que nos lo debemos de creer, ¿eh? Porque estas cosas, esto era impensable hace, ¿cuánto? ¿8 meses? ¿Un año? Aquí era impensable. Por lo tanto, yo creo que vienen duras, pero bueno, a mí me gustan mucho las caras que veo por aquí y las edades que veo por aquí. ¿no? Quiere decir que me parece que me ha dado un positivo. No, pero es verdad, que si me parece muy bien, porque aquí estamos también haciendo un tejido ciudadano, estemos o no militando en un partido político, estemos o no tal, estamos activándonos. Eso me parece que quería apoyar algo, mensaje positivo. Lo malo es que somos muy pocos. Sí. Bueno, son muchos malos que están con nosotros, aunque compañeros de club, por favor. Yo creo que me voy a perder porque son muchas cosas, pero lo que decía la compañera, que esto es impensable, la crisis que tenemos. También es impensable el 15M, nos ha sorprendido mucha gente. Por tu exposición y tal, en un financiero parece que es totalmente ilógico, ¿no? Lo que está, es eso, 11 veces en que hay un dinero especulativo 11 veces superior al dinero real del PIB, es increíble, ¿no? Cosas mucho más. Cosas tan increíbles como esa. Y si empezamos a hablar con lo productivo, en lo que estamos llevando el sistema productivo que actual, tenemos que producir y producir y consumir y consumir y contaminar y contaminar. Y hacer esto y esto, para que la economía se dinamice y que. Pero eso nos está llevando, y yo digo, la gente rica no se da cuenta de eso, o solo es que les interese. No, es que lo que quieren es ganar, o sea, yo creo que esa es la cuestión de la empresa. ¿Tienes la palabra pedida? Sí, pero. No, es una reflexión en alto, pero yo también te lo consuelo. Pero es que tan inteligente que parece que somos y nos estamos convirtiendo en algo que un tren sin freno, que nos va a llevar al desastre. Y yo creo que, aunque fuera egoístamente por sus hijos, la gente poderosa podría intentar cambiar un poco las cosas, pero bueno, está claro que desde ahí no se va a poder. Pero yo, lo que decía el compañero, también pienso yo parecido, ¿no? Por ejemplo, podemos aprender del Corralito. Quiero decir, la situación es tan dramática que vive mucha gente, lo que también condujo es a solidaridad. Sí. Porque la gente, nosotros cada vez somos más individuales, ¿no? En general y tal. Y a lo mejor esto, por un lado, lo bueno que puede tener es que decir, mierda, pues frente a que tantos desahucios, tantas historias, vamos a apoyar a los que les están desahuciando. Intentar que no les desahucien. Vamos a ir contra los desahucios, los bancos, no sé qué. Que alguien no tiene dinero, pues las ollas comunes, cosas que surgían y surgirán. Porque esto muchas veces trae también solidaridad. Y en cierto sentido su contrapunto, ¿no? Y su contraparte. Y lo que está claro es que no podemos tener la esperanza ni en la economía ni en la política. Porque lo único que viene es a llenarse los bolsillos. Entonces, ya no son honestos. La honestidad no la podemos encontrar allí. Ni en la economía ni en la política, porque Yo he discutido del neoliberalismo y todo el sistema que dice, no, el mercado se autorregula. ¿Que se autorregula? La colza mata gente y es solo por ganarse dinero. Es lo que pasa aquí con la colza y otras cosas, ¿no? Y no importa. Y en Estados Unidos la gente rica ni la matan, que no la tendrían que matar, pero ni la matan en la cárcel. Los abogados... Quiero decir, que entiendes, bueno, sabemos lo que pasa, ¿no? En mi parte tampoco. No. Las bases y asociarnos y... Yo confiaba un poco que la crisis esta, pues se podía haber aprovechado, porque a veces dicen que las crisis se aprovechan para los cambios. Por ejemplo, que se hubiesen metido con el terreno especulativo, con los paraísos fiscales, y se podría haber intentado por ahí cambiar las cosas. Y al contrario, se ha reforzado el sistema. Se ha reforzado el sistema a peor. O sea que desde arriba nada. Pero un cambio por abajo parece que sí está bien. Sí, por abajo sí. Por abajo. Carlos, yo sí quiero hacer una pregunta concreta. Nos han regalado nuestro querido gobierno la subida de impuestos, nos ha regalado la subida del IBI, nos ha regalado a los pensionistas la pseudo subida del 1%. Y están hablando de que ahora, después de las elecciones andaluzas, se habla de la subida del IVA. Y yo en esta última semana estoy oyendo de otra posible medida a implementar, que no sé cuál es, y a ver si la tasa Tobi o algo parecido. ¿Qué es esto? Bueno, tengo mucho calor. Es que está la sala. Ya, pero están de pie. Se apaga el chisme y ya está. Esa falta por apagarlo. Más de una vez. Entonces, lo que yo no puedo asegurar es cómo va a ser esa supuesta tasa Tobin o sucedáneo de tasa Tobin. Pero en principio, el impuesto a las transacciones financieras se basa en cargar con un porcentaje muy, muy pequeño cualquier transacción, excepto reclamándose para las transacciones cambiarias, ¿vale? Que sabéis que, bueno, haciendo muchas, muchas operaciones, aunque tú tengas un margen muy, muy pequeño de beneficio, si lo hacemos tú o yo con el dinero que tenemos en el banco, probablemente nos vamos a quedar igual. Pero si lo hace George Soros o algún inversor que tiene cientos de miles de millones, pues ese pequeño margen hace que tenga unas ganancias espectaculares y que desestabilice el mercado, de hecho, comprando, vendiendo cuatro veces en un día en diferentes parques, ¿no? Bien, pues lo que se pretende de inicio, ¿vale? La que defiende Atar, la que defiende más organizaciones. Hay una plataforma, de hecho, que lleva 2 años o algo así, reclamando este tema, en el que hay desde sindicatos hasta ONGs, hasta no sé si algún partido político. Pues lo que se pretende es grabar de una manera muy pequeña, de tal manera que eso deje de ser rentable para el que va a invertir. De tal manera que, por una parte, bueno, el cálculo era brutal sobre lo que se podría recaudar, eran como 200.000 millones o algo así, porque lo que se mueve es muchísimo dinero de esa manera, pero sobre todo que tendría un efecto disuasorio, porque al dejar de ser atractivas esas operaciones, se supone que esto que nos ha pasado, ¿vale?, pues se podría de alguna manera prevenir. Esa es la teoría. Ahora, de la tasa Tobin que vayan a poner entre Merkel, Sarkozy y Rajoy, pues no avalo nada yo personalmente. Pero los ingleses están en contra. Entonces, sí, sí, la gente. Eso realmente me ha quería preguntarte respecto a la auditoría. En caso de que se pueda realizar a cabo y que esta sea clara, transparente, se pueda acceder públicamente sin ningún tipo de traba a ella, si el resultado de esa auditoría respecto a la deuda es, como no me equivoco, que va a suceder tan escandalosamente, digamos, no sé cómo emplear una palabra que no sea fuerte, ¿cuál tú crees que sería el paso que debería dar la ciudadanía? Porque, o sea, estamos hablando de muchísimo dinero, algo que no se va a pagar nunca, porque es imposible, no existe esa cantidad de dinero ni se mueve en el mundo físicamente real esa cantidad de dinero. Quizás no nos deberíamos plantear, lo que ha dicho el compañero allí, un caso parecido al de Islandia, porque en Islandia, yo no sé vosotros, pero allí no se están muriendo de hambre y es un territorio muy pequeñito, no tiene, digamos, las posibilidades que puede tener un territorio como el español, sin ser gran riqueza, ¿no? Y aunque sean muchitos menos, como se ha aportado también aquí a lo largo de la tarde, no es tan descabellado dar el puñetazo a lo mejor en la mesa y decir, señores, nos habéis engañado, pues porque nos habéis engañado, no vamos a pagar esta parte de... Quizás no habría manera de que... Una auditoría ciudadana de la deuda, bueno, lo primero es que eso todavía queda muy lejos, ¿no? Entonces, vamos. A caminar se empieza andando y vamos a ir poniendo un pie delante del otro. Lo primero que sería fenomenal es poder hacer una campaña de sensibilización y de educación ciudadana, que es el primer objetivo, ¿no? Que la gente entienda, que la gente sepa por qué algo se le llama deuda ilegítima, que supongo que es a lo que te estás refiriendo. El objetivo final, después de muchas otras cosas, ¿no?, sería precisamente declarar la parte de deuda que sea ilegítima, declararla como tal. Y la deuda ilegítima no se paga. No se paga. O sea, una cosa es que seamos realistas y que vamos a ir paso a paso, pero el objetivo final es que la deuda ilegítima no se paga. Bueno, yo me pregunto muchas veces si realmente esta crisis nos está sirviendo para para plantearnos nuestros patrones, los patrones que están funcionando socialmente y políticamente y económicamente, porque a veces digo, bueno, si realmente nos dieran una cantidad de dinero, para, continuaríamos viviendo de la misma manera que estamos haciendo. Bueno, pues desde luego que estemos aquí reunidos hablando de estas cosas abre una puerta a la esperanza, pero me planteo si no sería bueno que en reuniones como estas, donde hay la posibilidad de tener economistas, abogados, gente que conoce los términos en los que se puede montar tejido social solidario, pues no sería conveniente empezar a plantearnos en estas pequeñas asociaciones alternativas que quizás sean pequeños grupos o pequeñas alternativas, pero casi de abajo arriba podríamos empezar a hacer algo, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿cómo se forma una cooperativa? ¿Cómo un grupo de parados puede empezar a reunirse? Pues yo qué sé, parados fontaneros que en vez de estar todo el día con los brazos cruzados se asocien pues para hacer trabajos de fontanería que se salga de los patrones a los que estamos acostumbrados. Entonces que se empiece a mover la cosa un poco desde abajo también, porque si estamos esperando, que está muy bien esperar las grandes auditorías, está muy bien, yo lo apoyo y creo que está... Sí, hay iniciativas, hay algunas iniciativas, no te puedo decir exactamente, pero sí me parece que en la Asamblea de Vallecas había movido algo, hay gente que está moviendo bancos de tiempo, ¿vale? Que está funcionando, y creo que hay iniciativas. Aquí lo complicado es, fíjate, yo creo que la comunicación llegue a todas partes, ¿no? Y cómo estar informado de lo que se está trabajando en cada sitio. Y en eso los grupos como este son muy importantes, porque no todo el mundo puede estar todo el tiempo mirando, más o menos alguien sabe a través de qué canales. Ya te digo que yo, por ejemplo, me llegó hace poco ciertos temas de estos, incluso están viendo cómo hacer cooperativas, comprar cosas de productos traídos directamente sin intermediarios y cosas así. Sé, por ejemplo, que la Asamblea de Vallecas, sé que está funcionando.